Sección 15 de La guerra y la paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 15. Doris, el ayudante de campo que había abierto el baile, y muchos otros caballeros, fueron luego a invitar a Natalia, que, no pudiendo corresponder a tantas invitaciones, las pasó a Sonia, y continuó bailando toda la noche, entregada por completo a su dicha, sin enterarse de lo que pasaba a su alrededor, ni de la larga conversación del emperador con el embajador de Francia, ni de su amabilidad con la señora de C., ni de la presencia de un príncipe real extranjero, ni del enorme éxito de Elena, ni, en fin, de la marcha de su majestad. Esto únicamente lo adivinó por el creciente interés de los caballeros por el baile. El príncipe Andrés fue de nuevo su pareja durante el cotillón que precedió a la cena. La recordó su primera entrevista en la avenida de Otradnoe, su insomnio a la luz de la luna, y cómo había oído todas sus exclamaciones. A Natalia la hicieron ruborizar estos recuerdos y trató de justificarse como si experimentase cierta vergüenza en haberse dejado sorprender. El príncipe Andrés, como todos los que han vivido mucho en la sociedad, hallaba un verdadero placer en haber tropezado en su camino con un ser que se diferenciaba de la multitud y no llevaba el sello de la uniformidad social. Así era Natalia, con sus cándidas sorpresas, su alegría sin límites, su timidez y hasta su poca perfección en la lengua francesa. Sentado junto a ella, hablando de mil cosas sencillas e indiferentes, se dirigía a la joven con dulce y cariñosa delicadeza, encantado del brillo de sus ojos y de su sonrisa, que no provenía de lo que hablaba, sino de la dicha que rebosaba en ella. Admiraba su gracia ingenua, mientras ejecutaba sonriente la figura para la cual la escogiera el caballero. Apenas volvía a su sitio cuando ya otra pareja la invitaba, y fatigada, sin aliento y dispuesta a rehusar, volvía a marcharse de nuevo, sonriendo al príncipe Andrés. «Hubiera preferido descansar, quedarme a vuestro lado, porque ya no puedo más. Pero no es culpa mía si me llevan, y soy tan feliz esta noche. Tan feliz que quiero a todo el mundo, y no tengo valor para contrariar a nadie. Y, en fin, ya me comprendéis, ¿no es cierto?» ¿Cuántas cosas más quería decir aquella sonrisa? Una vez, Natalia atravesó el salón para invitar a dos señores a que hicieran figura con ella. «Si se acerca primero a su prima», se dijo el príncipe Andrés, casi a pesar suyo, «Natalia será mi mujer». La joven se detuvo delante de Sonia. «¡Qué locuras cruzan a veces por mi cerebro!», añadió. «La verdad es que aquí no hay ninguna que se le parezca, y que es tan linda, tan graciosa y tan original, que antes de un mes estará casada». Y miró a Natalia, que se sentaba arreglando las rosas algo estropeadas ya que rodeaban el cuerpo de su vestido. Al concluir el cotillón, el anciano conde se acercó a ellos, invitó al príncipe Andrés a que fuera a verlos y preguntó a su hija si se divertía. Ella le contestó con una sonrisa. ¿Cómo podía dudarlo? «Me divierto como nunca me he divertido», dijo. Y el príncipe Andrés sorprendió el movimiento involuntario que hicieron sus brazos como para abrazar a su padre. Movimiento que enseguida naturalmente reprimió. Y era que, en realidad, su dicha era tan completa que había llegado a ese grado que nos hace buenos y perfectos. Porque cuando se es tan feliz, no se cree ya ni en el mal, ni en el dolor, ni en la desgracia. Pedro experimentó aquella noche, por primera vez, un sentimiento de humillación. La posición de su mujer en las altas esferas le hirió en el alma. Sombrío y distraído, una profunda arruga surcaba su frente, y de pie junto a un balcón, sus ojos distraídos miraban sin ver. Natalia, al ir a cenar, pasó por su lado, y sorprendiendo la expresión triste y desconsolada de su fisonomía, deseó consolarle, y por decirlo así, traspasarle algo de la dicha que la sobraba. —¡Qué divertido es todo eso, conde! ¿No es cierto? Pedro sonrió maquinalmente y contestó al azar. —Sí, me alegro mucho. —¿Es posible estar triste esta noche? —se dijo Natalia. —Y sobre todo, un hombre tan bueno como Bezonkov. A los ojos de la joven, todos los que estaban allí debían ser buenos, amarse como hermanos y, por consiguiente, ser felices. Fin de la sección 15.